Señoras y señores, bienvenidos a la Arena Changoleón. Hoy, en la lucha estelar, relevos atómicos, 4 contra 4. En el bando de los rudos se encuentra, procedente de Hermosillo, Sonora, el gran, el único, Adrián Gabriel III. ¡No soy su padre! Se encuentra de compañero el Meni Morales, mejor conocido en el bajo mundo como el hijo del Meni. Somos lo mejor, somos lo máximo. Acá complementando, casi complementando este cuarteto rudo, el Chancho Oscuro. ¡Los voy a hacer puré! ¡Conmigo no van a poder! El capitán del bando de los rudos es liderado ni nada más ni nada menos por el Camisa Negra. Güey, ya se sigue el Némesis. ¡No dijo! Ahora quiere que le digan el Némesis. Señoras y señores, cambio. Este bando es liderado por el Némesis. Por el bando de los técnicos, el bando científico, se encuentra Adrián, el Extreme, Torame. Les voy a jalar los calzones y les voy a tomar fotos. Siguiéndole con este cuarteto extremo, se encuentra el Zapato Negro. Extreme. En parte del Némesis, Estrellita. Y somos el mismo, ¿no? Como siguiente acompañante se encuentra la Super Kamehameha, la cual no dice nada, solo dice hola, como es técnica. El capitán del bando de los científicos se encuentra el Search en 49. ¡Avo! Y con eso, mi mamá. Con eso, señores. Y con el cumpleaños de Adrián Gabriel, comenzamos este séptimo podcast de Changoleón. Y ya saben que Changoleón no quiere merma. Pero quiere más. Respetable público, lucharán 2 de 3 caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el Rida Buzón. Quítale el candado, pícale los ojos, cala los pelos, ¡sácalo de mí! La arena estaba de bote. La gente loca de la emoción, en el ring luchaban los 4 rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción, en el ring luchaban los 4 rudos. La Wilson, métele la Nelson, la quebrada. con un leve rebane, pues comenzamos el séptimo podcast de Changoleón. Hoy acá vamos a felicitar antes que nada a Adrián Gaviria porque cumplió años. ¿Cuántos cumpliste, Adrián? Los que cumplo todos los años. ¡Ah, qué bien! Tan... ¡Bravo, querido! Muy bien. Sí, ya estamos aprendiendo, ya no se va a ir como ametralladora. Es que tenemos un super micrófono. Pues esta noche tenemos, como siempre, nuestros invitados de lujo y honor acá. Tenemos a Pablo Calderón. Di algo, sí, Pablo. Bueno, ya nos dijo hola, ahí tenemos como siempre. Pues, O sea, se viste del Némesis, pero no puede hablar en un podcast donde nadie lo ve. Némesis no habla. Stores. Pablo Némesis, señores. Localmente. También la novia de Némesis. Preséntate, por favor. Némesis. Sí, bueno, me llamo Carmen. Juliana Valentina, pues nos acompaña Ceci Vázquez. Hola. Acá, Ceci, hijo, hola. Miguel Jauregui nos acompaña también. Buenas noches. Acá está Adrián Dorame. Buenas noches. No, soy la mascota. Soy la estrella oficial. No la mascota, Flick, como te llames. Te voy a bajar los calzones y te voy a tomar fotos. Aquí a su derecha tenemos a... Ricardo Ramírez, otra vez aquí. Acá tenemos a Manny Morales. Hola, hola, buenas noches. Adrián Dorame, nuestro cumpleañero. No, es que Adrián Dorame cumple años mañana. Mañana va a cumplir 17. Nuestro próximo cumpleañero, exactamente en una hora va a cumplir años. Y ahora sí, nuestro cumpleañero titular, Adrián Gabriel. Muchas gracias, se agradece. Acá. Exertion con nosotros. Buenas noches. Nuestro día de charro. Y pues acá un servidor. Chuy Astorga, pues vamos a comenzar. Oye, Chuy, yo quería empezar leyendo algunos comentarios que han dejado en la página. Poquitos, pero sustanciosos, y pues los queríamos ver aquí para saludarlos también, hombre. Hemos cambiado el diseño de la página y pues estamos trabajando en ello. Pero del podcast número 6 tenemos una de parte de Martín, que así es como escribió, dice: sigan adelante echándole todas las ganas, y no importa si alargan más su tiempo de charla. Pues no sé, yo creo que con una hora como que... Es más que suficiente, pero si se da el caso, pues sí. Dice: me gustaría que en una de sus charlas hablen sobre juegos de video, de anime y los sistemas de juego o consolas. Es un buen tema y hay mucha tela de donde cortar. Y también de su pesadilla, los trading card games, todos, dice. Oh, los odio. Inclusive la pifia mexicana de conquista de civilizaciones. Bueno, hay que Bueno, hay diferentes opiniones, porque, o sea, hay personas que sí les gustó. Pero eso sí, conquista de civilizaciones fue un primer trading card mexicano que desgraciadamente no tuvo la aceptación que se esperaba. Y pues obviamente ya por parte de Icon Marketing, que es la firma que lo manejaba aquí en México, pues ya decidió dejar de hacerlo. Y pues era el primer juego de cartas de ese tipo, ¿no? Sí, gente, se le invirtió bastante dinero y en cuestión de distribución y calidad de las tarjetas, pero desgraciadamente los nombres estaban muy largos. Eran nombres acá de cosas mexicanas, aztecas. Desgraciadamente mucha gente no concordó con ellos, no se acostumbraron, y pues desgraciadamente no pegó. Pero seguimos con... Bueno, pero para los que se quedaron con ganas como Martín de ver algún trading card, que supongo que por eso fue que... Sube la voz, tío. Ok, Colines, hace un poco para acá. Qué bueno, Te quiero venir para acá. Bueno, se va a cambiar de lugar, Pablo. Pasos. Y sonido, ruido. Es en vivo el programa. En vivo, y no cabe el Pablo. Ya está pasando. Mañana pones. Bueno, ¿qué decías, Pablo? Ahora sí, Pablo, síguele. Sí, sobre el comentario que hizo Martín sobre el trading card. Pues no sé qué se refiere con pifia, pero bueno, a mí es. Bueno, pifia es error. Es un cacajo. Que no está tan suave. Espantosa X. Según él. I beg to differ. Yo pienso que... ¿Qué significa eso en español? Perdón. Palabra rara. Quiero diferir, hombre. Quiero diferir con no sé cómo hablar así. Bueno, al punto, tío, porque no estamos en nada. Bueno, a mí me pareció un muy buen trading card game. Tenía errores en cuanto a que pues tuvieron que hacer una fe de ratas, creo. De ratas a la hora de poner claro unos puntos, pero bueno, me parece que el arte era muy bueno, me parece que en cuanto, como decía Serge, los nombres, pues bueno, eso no se puede cambiar, no es como querer cambiar a Thor. ¿Cómo pues, qué nombres tenía? ¿Como que Quetzalcóatl o algo así? Sí, lo Pochtli, Tezcatlipoca, creo que incluían así como que... Todos los dioses de aztecas. Todo lo que es de... Todo lo que es la mitología. No solo mitología, sino que realmente se enfocaron... Bueno, a mí lo que me suena personal, yo soy un fan de lo que es la mitología... maya, azteca, todo lo que se refiere a México. De hecho, de eso es de lo que hago mis, lo que hago en cuanto a cómic y etcétera. Porque no habíamos dicho que Pablo también hace cómics. De hecho, ¿verdad? Sí. Y pues ellos se enfocaron, yo lo considero una labor didáctica muy buena. Se enfocaron mucho a lo que era, pues vaya, para que se metan hasta que con los, que en el frijol negro, que ya sea un ítem que puedas utilizar. Maíz también, el maíz, tortilla, wow. Lo que era el chimal y los escudos, la cachiporra, o sea, había nombres que pues realmente pues es, no son familiares, al menos aquí no en Juárez. Tal vez en el DF, pues yo pienso que sí, sea más aceptado, ¿no? Esto en cuanto al lenguaje. Pero tanto así como para llamarlo un error, pues no, definitivamente no. Si no tuvo aceptación, pues ya hablemos de mercadotecnia o simples preferencias, ¿no? Porque pues Magic pues, está muy feo, la verdad. Pero pues me parece que fue un buen intento. Ahorita les decía, para los que se quedaron con ganas de ver esto, pues Mitos y Leyendas tiene ya su propia... Fue como a manera de más bien como de un experimento, ¿no? Por parte de una... ¿De Icon? No. O sea, el sacar juegos netamente mexicano y basándose en ese tipo de... No, y fíjate sí, cómo comenzó el juego de Conquista de Civilizaciones. Icon Marketing, que es la que distribuye ese juego de Mitos y Leyendas aquí en México, tuvo un problema con Salo, que es la empresa chilena que maneja Mitos y Leyendas, porque Icon las manejaba en México, era el encargado de distribuirlas, pero entró Salo y empezaron a manejarlas ellos mismos aquí en México sin permiso. Entonces es cuando acá se deshace el pacto entre Icon y Salo de Chile, y es cuando Icon entra para hacer con esta civilización. Yo pienso que, no sé si, espero que no haya sido una contestación a Salo, pero lo que sí sé es que sí se le invirtió bastante dinero. De hecho, contrataron historiadores para, en cuestión de cartas, muy buenos diseñadores, como dice acá Pablo Calderón, y bueno, desgraciadamente pues no funcionó como se esperaba. Esperemos que vengan más juegos de trading card game mexicanos. Dentro de eso de la mitología azteca, ¿entraban los conquistadores también en el juego? ¿Los españoles? ¿Ustedes saben? No, es que se llamaba Conquista de Civilizaciones, pero no... De hecho, se trataba de... Bueno, proyectos a futuro que tenía primero hacer lo de la azteca. Lo iba a hacer mitología los vikingos, que sería... ¿A modo de expansión? Eran expansion packs. Y la japonesa. También el futuro. Son interesantes. Pues yo no logro comprender esos juegos. Pero no sé, pues Martín, ahí está tu programa de tarjetitas. Pero bueno, no sé, a ver si Pablo regresa. Y ¿a quién más tenemos de experto que pueda hablar sobre ese tipo de cosas, Chuy? Pues nos traemos después a Lojama o alguien de los que Lojama, nos traemos a un valenciana, un juego de Magic. Ah, muy bien. También porque aunque no lo crean, aquí en Juárez aún tenemos a un lado los Estados Unidos, el Paso, Texas, y por más que uno piense de que tenemos todo aquí a la mano, aún se sigue batallando por encontrar juegos de trading card games, a excepción de Yu-Gi-Oh, que es acá el punto y aparte, pero no, esto es difícil encontrar alguien que juegue Magic, por ejemplo, que es un juego muy bueno. Muy bien, pues me parece bien como para un programa muy próximo. Sí. Déjame leer el otro comentario, dice de Mariposa: el podcast más reciente me gustó más que los anteriores, ahora sí les entiendo porque no hablan al mismo tiempo, sigan así. Pues sí, seguimos así, estamos aprendiendo. Ay, yo sé quién es. Hola, Mariposa. Saludos y déjanos otro comentario. Tenemos de Serial Experiments. Ojalá. Dice, bueno, esta es una queja, o más bien una lamentación por no haber venido al programa de Gentai. Dice, demonios, a mí me había dicho Shui, y el sábado en la tarde, para variar, que iban a hablar de clubs de anime, no de hentai, etcétera. Digo, apenas el sábado me enteré que había podcast y no fui por compromisos previos. Damn it, estos temas son mi fuerte. Cobraré venganza in the gates of hell. No te preocupes, Ángel, no te preocupes. Después, vas a venir la próxima semana, no, de este sábado entrante al otro, para hablar de juegos de rol, porque él es un experto en juegos de rol, tenemos unos amigos, es que nos va a hablar de eso, y pues tocando el tema, pues nos ponemos a hablar de videojuegos y demás, ¿qué les parece? Muy bien, muy bien. Y luego tenemos un comentario de parte de fanático, que es nuestro amigo Nacho Lacheras, desde España, que dice, muy divertido el episodio. ¿Cómo me reí con la mascota de Changoleón? Digo, el Dorame. Aunque veo que todos son doctos en hentai. Pues sí, sí que lo son. Gracias, gracias. Lo acepto con toda dignidad. Y no nos da vergüenza. Lo admito. Sí, ya nos han corrido varios lugares. Sí. Se olvidaron de mencionar los juegos hentai por excelencia, Cobra Mission y Knights of Center, que además de ser hentai, eran al menos el primero. Bueno, buenos juegos. Ah, también no sé. Pablo también lo conocía, el que se llamaba Sentimental Shooting. Sentimental Shooting. Bueno. Sí, que es una navecita y le vas tumbando ahí la ropa a las chicas, ¿no? Pues yo francamente Cobra Mission y Knights of Center no los conozco. Pero mándanos el link, ¿no? Sí. Mándanos los links, Nacho, no te hagas. Mándanos información para ir conociendo más acerca de esos juegos. Ok, por cierto, Nacho tiene su página de internet y es Symphony. .net, o sea, Symphony.net, y también tiene su podcast que es de tecnología, muy entretenido, se los recomiendo, yo lo escucho. Y bueno, un último comentario de Choninos, dice, chido el nuevo diseño, como que ya se ve más moderno el asunto. Por cierto, el podcast les queda chido, los escucho a cada rato. Saludos, Choninos. Gracias, Choninos. Gracias, Choninos, y déjanos más comentarios. Bueno, la semana pasada habíamos prometido que nos íbamos a portar bien y íbamos a hablar de cómic europeo. La cultura. No sé, Adrián, si tú quieres empezar. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos, como lo habíamos prometido, cómic europeo. Es el extenso, pero bueno, tenemos que empezar de un lado. Yo creo que lo más conveniente es empezar, pues bueno, desde los 60s con el maestro Moebius. Gingerol. Es francés. Francés, así es. Bueno, pero conocido. ¿Qué hizo Moebius? Bueno, ¿qué hizo Moebius? ¿Qué no ha hecho con Bravo? Moebius. Fundador de la revista Metal Hurlant en Francia, que se viene a traducir aquí en español como Metal Gritón o algo así. Metal. Y en Estados Unidos la versión es Heavy Metal. Ajá, que no es una translación completa de la revista, pero tiene más o menos el mismo espíritu, ¿no? Y el mismo contenido, pues, al menos en el pasado. Pues al menos la mayoría de los autores que aparecen hoy en día, pues la mayoría son europeos. Sí. En un principio, bueno, eran más norteamericanos, pero en fin. Entonces, pero ¿cuál es el concepto de...? Bueno, Moebius... Metal Hurlant. Bueno, pues era llevar los cómics a una nueva imagen jamás vista. Que era, pues, quitar ya el estigma que tenían los cómics de que eran para niños. Ah. Entonces, Metal Hurlant lo que propuso fue cómics que ahora son para adultos. No solo por contener escenas de desnudo, sino porque hablan de temas muy interesantes para las mentes de las personas mayores. Ah, y jóvenes adultos, claro. Sí, claro. Yo por ahí me topé con tuve mi primera exposición pero con heavy metal. Allá por cuando estaba niño en los 80s me topé con alguno. Y pues el arte hizo que me fuera para atrás, porque pues, estaba increíble, muy realista. Así es. Y las naves, los personajes, todo muy fuerte. Pues a mí me pasó igual, o sea, yo lo descubrí en el 89 o 90, no recuerdo. Sí. Eso fue en una librería muy grande allá en mi ciudad, la más grande en aquel momento. Y pues y ese año empezó a traer la novedad, empezó a importar revistas norteamericanas, cosa que nunca había hecho. Y entre esas importaciones estaba una revista que se llama Heavy Metal. A mí me llamó la atención porque la había puesto junto con las revistas de metal, de rock y heavy metal pesado, pues, no tiene nada que ver en realidad. Ya cuando lo vi, ah, caray, ¿qué es esto? Y adentro venía una historia llamada Slain, de Pat Mills y Simon Beasley. El arte me dejó anonadado. Exactamente. Y pues de ahí al real, pues le he seguido la pista heavy metal, no la he perdido de vista, y pues me abrió los ojos a que había más todavía, más allá del horizonte, mucho más. Y eso es mucho antes del anime y así es. Bueno, no antes de los superhéroes, pero yo recuerdo aquí había un cine, bueno, todavía existen los cinemas gemelos. y fue cuando salió la película animada de Heavy Metal. Y nosotros estábamos niños, mi hermano y yo, y mi mamá nos llevó a ver la película. Que en ese tiempo, curiosamente, te dejaban entrar a ver películas, digamos, para adolescentes y adultos, si eras un niño acompañado por un adulto. Ah, vaya. Y mi hermano y yo siempre estábamos mirando, viendo los pósters de las películas, y cuando veíamos dinosaurios o monstruos, pues inmediatamente queríamos ver esa película. Entonces, la portada de la presentación de la película era una chica volando en un pterodáctilo con una espada. Una espada. Entonces fuimos a verla y pues... ¿Qué pasó cuando viste a los muchachonos de Corben? No, pues nomás dije, ¡gulp! Oh, yo creo que andaría como por los 6 o los 7 años en ese entonces. Oye, pero ¿qué tal la trama de la película y sobre todo la música? ¿Era muy buena? Me acuerdo que pues yo no era rockero, de hecho nunca fui rockero, pero sí me impactó mucho la música, la animación, que tenía diferentes tipos de animación dentro de la misma película, y la historia toda estaba hilada por esta esfera verde, luminosa, ¿no? En diferentes universos, era de diferentes tamaños. Y ya ahora que ya, claro, después ya conseguí por ahí la película, ya no es lo mismo, ¿no? Dice, bueno, que okay, la animación estaba 2:3, estaba regular, pero... Bueno, para la época en que salió en el 80. Claro. En el año 2000, Heavy Metal produjo otra película animada, sí, que fue un total asco. Esa nomás con el puro tráiler tuve, no, ni siquiera la mira. ¿Qué era Heavy Metal 2000, no? Heavy Metal 2000. Fuck. FAKK 2. Ajá. Con la chica Julie Strange. Que la esposa de Kevin. De Kevin Eastman. Que fue uno de los creadores de la Tortuga Ninja y que compró la revista. Así y es. La fue transformando en una especie de revista como para bikers, como para gente de motocicleta, no sé. Digamos, para justificar el nombre Heavy Metal. Heavy Metal. Sí. Y luego... Lo único rescatable de la película, pues es el arte que produjo Samuel Beasley para esta. Y nomás. El diseño, sí, exactamente. El diseño, exacto. Pero bueno. Y bueno, pero eso para mí, eso fue mi exposición al cómic europeo. De ahí me enteré y empecé a comprar álbumes por aquí y por allá, ¿no? Y fue cuando aquí, misteriosamente, a mediados de los 90, se empezó a llegar... misteriosamente, no sé, uno sabe cómo entró aquí en el mercado mexicano revistas importadas de España. Oh, sí. Y así conocimos, bueno, yo conocí hasta Asterix, conocí a Mortadelo y Filemón. Sí, y Zape. Zape, Tintín. Hijo de Tintín. Me creo, yo nunca he leído una de Tintín, pero sí. Ah, te las presto. Pero bueno, yo comencé. Yo comencé con el cómic europeo a mediados del 98, que mandé pedir un catálogo a Barcelona de Norma Editorial. Que curiosamente me llegó con el nombre equivocado y con algunos datos más equivocados, pero me llegó al fin y al cabo. Entonces ahí vi, comencé a ver pues a tíos como Muebius, como Miguel Anso Prado, como Equivilás, ya hasta vi, pues ahí estaba Luis Royo, Alfonso Fond, Alfonso Spiri, François Bock, muchos, pero todavía no sabía dónde conseguir. Yo pensé que como apenas estaba empezando a conocer el cómic europeo, que lo podía conseguir en cualquier lado, pero desgraciadamente a lo más que aspiraba era conseguir a Asterix o ya de perdida a Tintín. Empecé a buscar y no, desgraciadamente no encontré nada, pero bueno, dado que tenemos aquí a los Estados Unidos cerca, pues ahí me puse a leerme mis Heavy Metal, que sí, era muy diferente a los cómics, a los mangas que leía o a la animación japonesa, porque el cómic europeo es como el cine, hay tramas de todo para todos los gustos, puedes encontrar western, que el mejor western es europeo, a mi opinión. Así es, acción, sí, aventura, ciencia ficción, erótico, y todos con una excelente calidad, sobre todo como por la manera que como apoyan a los historietistas europeos. Por ejemplo, si tú quieres hacer un cómic, lo único que vas a hacer es vas a la Asociación de Cultura de tu país y ellos te dan un empuje internacional, el cual te pueden mandar dado el tamaño de Europa, te pueden mandar a cualquier convención que tengas, ¿verdad? El Salón del Cómic de Barcelona, ¿cómo se llama? De Francia, el Festival del Cómic de Angoulême, que es de los buenos, el de Madrid, y no, hay muchos más, pero de ahí es donde tienen una proyección que ya alcanza el nivel internacional, y sobre todo las editoriales que los apoyan mucho y salen artistas europeos a lo que Y pues la verdad no me extraña, porque desde que vi el cómic europeo, pues me di cuenta que es arte, al fin y al cabo. Por primera vez vi el cómic como arte. No, de hecho es un arte, de hecho en Europa lo toman como un noveno arte. Entonces, el problema aquí en México es que, lo que tiene el cómic europeo es que tienen muchas páginas, hay más cuadro, hay más arte, por lo tanto hay menos que leer. Mucho texto. Son los mismos autores, así es que no le están cambiando dibujantes a cada rato y no matan ni rellenan los personajes a cada rato. También la ventaja que tienen es que hay de diferentes tramas que buscar, hay diferentes tramas que encontrar y hay de todo, hasta los infantiles, sí. Hay mucha variedad. Desgraciadamente son un poco más caros y no los puedes conseguir en cualquier lugar, así es que si tienes algún amigo que vaya a España, pues o a Europa, que pídele el gran favor de que te los consiga. Sí, que vaya a una tienda de cómics y te traiga algo, ¿no? Ya en Estados Unidos ya estamos trayendo, se está trayendo más cómic europeo, no sé, de ustedes que tienen más tiempo con esto. Pues aquí tenemos unos ejemplos, aquí a la mano, los tenemos a Wake. Muy buenísimo. Pues, empieza tú con tu revista. No, pues tenemos tengo en mis manos una pequeña curiosidad. La revista Simoc en España fue lo que fue Heavy Metal aquí en América o Metal Hotline en Francia. Simoc publicó 175 números y se canceló, pero sacó un número extra, el 176. Digo, para terminar las historias que le quedan pendientes, entonces, pues bueno. Es una buenísima revista. Tiene toda la información, los cómics europeos que están en aquel tiempo. Tenemos en este último número, pues salió Aspiric, salió Bug, Fon, Mignola, Saudeli, Torres, Abuli, y un etcétera, etcétera. No. Cabe mencionar que vienen a manera de antología, ¿eh? Así es. La mayoría. Ahorita la que a mí me gusta mucho, que estoy leyendo actualmente, es una que se tradujo en Estados Unidos como Wake, pero el título en francés es... Y disculpe mi francés, ¿verdad? Es Silage. Trata de este convoy de diferentes razas, de razas cósmicas que andan viajando de un lado a otro, asimilando a otras culturas e invitándolos a que se integren. Y llegan a un planeta donde se había estrellado hacía muchos años una nave de los seres humanos. Y nomás hay una sobreviviente, que es una chica que se llama, aquí al menos aquí le pusieron Navi, y de eso se trata, de que la asimilan, pero no hay ningún otro ser humano y esta raza no ha tenido contacto con los seres humanos, es el único ser humano que se han topado en sus viajes por el universo, y se transforma en una especie de, digamos, en el primer tomo es ella una especie como de Tarzán que anda ahí en su selva y se topa con esta raza, con este número de razas, y se integra, y a los siguientes tomos se trata de que es una especie de agente, que digamos una especie como de ninja, que se dedica a resolver misiones que le son encomendadas por el consejo de estas personas, y nomás en uno de los tomos se reaparece aparece un ser humano también, y cuando Navi tiene la oportunidad de hablar con él, lo matan, entonces no logra saber sobre sus orígenes. Órale, interesante. Y hasta ahorita tengo nomás tres álbumes, sé que han salido alrededor de 6 o 7, uno siendo un especial de cuando Navi era niña en la selva, que creo que es para los niños. Muy interesante. Los artistas son, si no me equivoco, Morvan y Boucher. Y pues se los recomiendo, salen por parte de Estados Unidos, por parte de editorial NBM, y se llaman Wake. También es curioso la manera en que se les dice a los cómics en el otro lado de Charco, se hace en Europa, y es como le dicen en España a los cómics, le dicen TVOs, en en alemán le dicen Fumetti. ¿Qué no era? ¿Italiano? Es en italiano, Fumetti. En italiano, no en alemán. ¿Cómo se llaman en alemán? Tengo ahí por corríjanos. Ahí a los que sepan, por favor. Pero bueno, aquí les decíamos historietas, y luego después, a los 80 les empezamos a decir cómics, y ahora la gente que no está muy entrada en cómic, pero le dice mangas. Uh-huh. Nuestros amigos, los comiquicos de El Salvador, les dicen paquines. Ajá. Una cosa que no me gusta de aquí en México, que la gente le dice cuentitos. Cuentitos. Cuentitos. Yo sí, toda la, todavía no los bajan de, de al decir cuentitos los van los ponen como el problema es que ese lenguaje es de nuestros tatarabuelos, es increíble que todavía se siga usando, yo no entiendo. Es que, jalón de orejas, yo que trabajo en una tienda de cómics, me recontrapatea que la gente me ve y, oiga, tiene cuentitos, ¿verdad? Pues aquí se vende puro cuentito. Sí, puro cuento. ¿Y son para colorear esto de Dragon Ball? Sí. Eso fue un dato aparte que llegó un señor y me preguntó que si tenía libros para colorear. Y me dijo, no, mi amigo. Y me dijo, ¿cómo no? Aquí hay uno, mire, este del Goku, se puede colorear. Pues ahí tomando el manga. Así es que, desgraciadamente, bueno, pues Yo les voy a confesar algo. Claro. Cuando yo era niño, mi mamá me compraba cómics a blanco y negro, salían recopilaciones chiquitas en formato chico de los Vengadores de Marvel, y pues yo estaba niño, entonces me los compraba y yo los coloreaba. Eso era todo lo que sí, ¿no? Entonces sí sirven para colorear. Es normal, además. Así empezaron con los peñeros como artista. Sí. Yo recuerdo muy bien que un amigo de Pablo lo conocí porque, bueno, antes de eso, tenemos que hablar. Salió Heavy Metal, salió Simok. Y en México salió una versión que se llama El Gallito. No, empezó antes de que fuera el gallito, era el gallito inglés. No se puede decir que era una versión de heavy metal, era una propuesta mexicana muy interesante también, de cómic, maduro. ¿Sabes que con el tiempo empezaron a contactar por parte de Bellas Artes, la Asociación de Cultura de México, contactaron a artistas sudamericanos? Y ellos empezaron a pasar su granito de arena y ya los veías publicados en el Gallito. Sí. Cómics, así es que ya empezaba a ser como una especie de ventana de cómic latinoamericano. O sea, es que cabe mencionar que estas son historias que son de ciencia ficción, un tanto más apegadas a la realidad, cero superhéroes, cero capas, cero... Hay un que otro rayo láser ahí por ahí, pero nada de mutantes. Y de superhéroes que vuelven a la vida. Sí, y lo mataron y regresa el siguiente número. Y ahí viene el Duende Verde otra vez, y ahí viene el Destrópimo otra vez. El hijo del Duende Verde. El Joker, deja tú que fuera el hijo, es el mismo. El nieto del Guasón. Y el Hombre Araña se sigue lamentando por la muerte de Gwen Stacy. El primo hermano del Guasón. El cuñado de Venom. Se hueva. Uno de mis favoritos, pero no recuerdo de qué procedencia, es el personaje de Rocco Vargas, no sé si ustedes... Rocco Vargas, sí. El dibujante, creo que es argentino. Daniel Torres. Sí. Su estilo me gusta mucho y las historias también. Están situados, es así como un 1950, pero futurístico. Y muy dinámicos, y sus dibujos son muy angulares, muy cuadrados. Está genial. Otro de mis artistas favoritos es un español que se llama Carlos Jiménez, que ha escrito toda una serie, claro que no los he leído todos, pero he leído mucho de él, toda una serie de cómics autobiográficos, el que tengo ahorita aquí en mi mano y que me lo regalaron los de Glenant en la San Diego 2003, es el de Barrio de Carlos Jiménez, que relata pues su vida como de un niño que vive en un internado en España, ese movimiento telúrico. Tenemos aquí un movimiento y son historias crudas y duras, es la realidad, pero llevadas al cómic. Muy bien. Me gusta mucho su estilo y me gustan mucho sus historias también. Carlos Jiménez, que fue el storyboard artist para la película del Espinazo del Diablo, que también se llevaba a cabo en un como a base en la Guerra Civil de España. Sí, tenía entendido que el guion original que era de Guillermo del Toro, ¿no? Sí. Si no me equivoco, tenía entendido que al principio iba a ser hecho en México la película, iba a tomar lugar durante la Revolución Mexicana. Pero no sé, hubo ahí algunos problemas y se fue a España y fue cuando le hicieron esas modificaciones. Pues creo que es una coproducción, ¿no? México-española. Sí, muy padre. Por cierto, el feto de la película Espinazo del Diablo sale en la favoritísima del Adrián, que es el Hellboy. El chico infernal. Sería ahí como prop. Y otro de mis favoritísimos era más que el maestro Jodorowsky. Bueno, él empezó como un cineasta, así lo conocí yo como un cineasta, hasta que, descubrí Heavy Metal y pues ahí ya me enteré que también escribía cómics, y muy buenos, de los mejores. el responsable de los Metabarons. Sabes que había tenido oportunidad de leerlo, a los Metabarons. Sí, sí, por ahí. Ahorita lo estuve buscando, pero no lo encontré. Muy buena historia. Pues está excelente. Y el arte, ¿por quién es? Aparte de Juan Jiménez. Juan Jiménez. Es argentino, excelente artista. Y tienes. Próximamente, pues va a salir. Bueno, posiblemente saldrá, esperemos que pronto, la siguiente historia de los Metabarons, que se llama Dream Shifters, por John de Jodorowsky, y el arte, esperadísimo arte de Travis Charest. Oye, que lleva 4 años trabajando en este libro y todavía no lo termina. Pero bueno, Charest no es muy rápido, no es artista muy rápido. No, pero vale la pena. Es excelente y lo espera, vale la pena. Sí. Oye, Adrián, otra cosa hablando de Jodorowsky, que es una persona casi sin precedentes, porque aparte de escribir, de dibujar, de dirigir, de tomar fotografía, ha hecho teatro. Es un estuche de monería. Creo que no hay rama del arte que Jodorowsky no haya tocado. Es experto en todo tipo de temas esotéricos, tauromaquia. Por cierto, que se llevó un mal, muy mal sabor de boca en su estancia en México, ¿no? Ah, sí, a pesar de que aquí comenzó aquí se despuntó su carrera, México no lo supo apreciar, no estaban preparados. La mente cerrada de México y el gobierno de Echeverría, bueno. Durante los 60. Exactamente. ¿Cuál fue la primera película que sacó Adrián? No recuerdo cuál fue la primera, pero la que le causó mucho escándalo, más escándalo fue Fando y Liz. Noche de Ficheras. Mira que se llama El Topo, ¿no? El Topo. El Topo la sacó en los 70, pero Fando y Liz es del 68, creo. La filmó en blanco y negro. En aquel tiempo, pues, creó un gran revuelo esa película, un gran escándalo. A grado de que la película extraviaron los negativos. Esos negativos estuvieron extraviados por 30 años hasta que en el 2000 se encontraron. Ya llegó la policía por el dorame. Escóndalo. Lo mismo pasó con El Topo, ¿no? También misteriosamente se desapareció y sí, nunca la volvieron a encontrar hasta el, creo que en el 2000 también, ¿verdad? Pues en el 2000 fue cuando descubrí los DVDs, una edición. Y curiosamente esas ediciones de DVDs no eran americanas, eran japonesas. Háganme el favor. Así que pues, para que se den cuenta, todavía estamos en pañales aquí en México. La gente se niega. Pues, abrió un poco su mente. Yo leí las fábulas pánicas, que no es original porque todavía ni nacía, pero el recopilatorio que salió hace un par de años, ¿no? Que eran de Jodorowsky y dibujadas por Jodorowsky. Y están excelentes. Están excelentes. Tengo entendido que dejó marcado una generación de gente en México, aunque yo no la he conocido. Desgraciadamente esa generación por ahí ya debe andar muy perdida, ¿no? Es que esa generación está entre los 40 y los 50, porque ustedes no están para saberlo, yo para contarlo, pero que Jodorowsky ya pasa de los 70 años. Tiene 40 años cuando hizo El Topo, con él como protagonista, y la verdad es un tipo muy longevo. Igual, también ha hecho sus colaboraciones con el chileno, George Best, cuando hizo el cómic de Aníbal 5, que es una especie de James Bond futurista puertote preparado para cuando mujer se la atravesa de enfrente, y pues tengo muchas ganas de leerlo, porque he leído parte de... Y actualmente está trabajando con el Milo Manara en una excelente historia. Milo Manara. Bueno, hay que hablar, como que nos toca hablar de Milo Manara, ¿no? Ya sobra. Oye, déjame hacer una pausa porque creo que dos de nuestros invitados se tienen que retirar. Ok. Sí. Pues gracias por haber venido, Pablo. Muchas gracias. Y... Calia. Pablo, gracias, tíos, y ahí está la puerta abierta. Pues me voy a perder lo de Manara y si quería quedarme, pero no puedes escuchar el mañana, tío. Puedes hablar ahorita mismo, ya. Oiga, deja tu celular, aquí lo ponemos y ahorita vamos preguntando. Y... Okay. Señores, pero... De todos modos, estás invitado porque la próxima edición, al parecer, vamos a hablar del arte de los videojuegos. Y creo que esa parte está interesante. Eres muy... Sí, de hecho, para que pidan permiso y... No les pegue su mamá. Déjala temprano. Se retira dos personas. Bueno, ahí, si alguien conoce a un ilustrador europeo que se llama Blas Gallego, nadie. Claro que lo conozco. Ok, esto que me des información de él, porque. Te paso las galerías que tengo mejor. ¿Tienes galerías? Sí. ¿De Dolly? ¿Acaso? ¿De Dolly? Pues no me acuerdo cómo se llama, pero de Blas Gallego. No es como cartones que hacía color. Ah, sí, creo que sí lo tengo. Es humor romántico para adultos. Pero es muy divertido. Muy interesante. A ver si luego hablamos. Thanks, bye. Bye-bye. Pues vamos a pasar un poquito más. Momento Changoleón. Este fue un Momento Changoleón patrocinado por Changoleón. Y sí, pues comentamos acerca de Milo Manara, Adrián. Tiempo. No me han dejado hablar a mí. Mira, lo que pasa, mi experiencia con heavy metal es que Yo también como niño calenturiento, cuando tenía 3 años, también en los 80 tenía 3 años, porque ahorita tengo 16, iba a las tiendas y luego veía heavy metal y dije, órale, está suave, y luego la primera vez que veo, ¡ah! ¡Chichis! ¡Frenos! ¿Qué si le decimos aquí en México? Entonces me ponía a ver eso porque me llamaba mucho la atención. Sin embargo, no me gustaba mucho porque era demasiado realista, hasta que vi el arte, pues sí, de Milo Manara, pero hay otro que todavía me gustó más, que es Aspiri. Aspiri. Aspiri, Alfonso Aspiri. Que habla mucho sobre... Más bien es fantasía. Pues su personaje más famoso es Lorna. Lorna, exacto. Lorna y su robot. ¿Y de Druna? Que es una güera. Ah, bueno, Druna, ninguna mujer como Druna, la verdad. ¿De parte? ¿Quién es el autor? Sarpieri. Paolo Leuteri Sarpieri. El maestro Sarpieri, un verdadero maestro en cuanto a anatomía femenina se refiere. Y Pancho, mi perro, se está volviendo loco, no sé si lo pueden oír. Quiere mandar saludos a todos los dálmatas locos como él. Así es. Un che perro. Una curiosidad del cómic europeo es que no es como los el cómic americano. Pueden pasar años entre un volumen y otra edición. Esto se debe y la que, gente lo espera. Y la gente lo espera con ansia. Eso se debe a que es el mismo autor el que siempre hace todo el trabajo. Generalmente dibuja, hace el guión y también lo colorea. Y eso se puede tardar hasta de 2 a 3 años entre un álbum y otro para que salga. Tenemos el caso, por ejemplo, de... Pues, del mismo Serpieri y su... Druna. Y Druna, ajá, que está desde los 80s y apenas... ¿Cuántos lleva? Como 7 libros apenas, ¿no? De los que nosotros sabemos. Así es. Y sigue abierta la entrega, ¿no? Sigue abierta la entrega, eso no parece tener fin. Ah, y pues también tenemos hasta Milo Manara. Ahora sí, vamos a hablar de Milo Manara. No, el maestro Milo Manara es el... Yo he leído Click 2 y no recuerdo cuáles. Oye, ¿y el que hace Liro Ego? Lidl de Gaga, Vittorio Giardino. ¿Que él es italiano? Es italiano. Y es una excelente adaptación de Little Nemo de Winsor McKay. Sí. Es una chica que se queda dormida. Y tiene unos sueños más raros y eróticos. Sí, así pero es. Está excelente. Y es exacta. Bueno, es una copia del sí, concepto de Little Nemo de Winsor McKay. Little Nemo, pero para adultos. Pero para adultos. Ajá. ¿Cómo se llama la chica? De Little Nemo. Ah, digo, de Little Lego. Dirás que nunca le he preguntado. Cuéntamelos cuando me encuentro un sueño que los quiero leer. Por ahí andan. Sí, sí. Pero no, a mí lo manada, a mis respetos, también tienen el título Las aventuras de Giuseppe Berman. Giuseppe Berman. No sé si habrá sacado ya nuevos últimamente. Creo que no. O sea, realmente ya no. La última historia que sacó ese personaje fue en el 2002. Y ya no he vuelto a ver más de Giuseppe Berman. Títulos. Es una lástima porque es un aventurero que, bueno, le pasan muchas cosas y es interesante. Es Giuseppe, es el que anda en una selva con animales acá que tienen... Está... Y bueno, que trae un saco de leopardo. Sí, de... Leopardos. De leopardo y... No, ese es Jerónimo Puchero, como lo han puesto aquí en España. Okay. Y es que Jerónimo Puchero, pues es de François Bock y es una, pues ex... Otra sátira muy buena de la sociedad moderna occidental. De eso me gusta mucho, nomás que no recuerdo. Bueno, hace rato que no, Geomis. Y pues claro, no podemos dejar de mencionar Los Inmortales, de, bueno, y la trilogía Nicopol, Denki Bilal. Oh. Y pues es, ya, bueno, tuvo película también, una ¿qué buenísima tal? ¿Qué les pareció la película? Inmortal. ¿Inmortal? Ah, okay. La que te pasé, ¿sí? Sí, estaba bien, estuvo muy bien, a mí me gustó. Nomás que sí, algo tediosa, pero... sí se ve el estilo de este artista relucir a través de los personajes generados por computadora, ¿no? Sí, de hecho, pues él también fue... Bueno, este es Giuseppe Berman. Aquí está. Y pues, está mostrando un cuaderno. Estoy mostrando la Heavy Metal de abril del 85, que es la del octavo aniversario de Heavy Metal. Y se preguntaban también otra cosa acerca de Los Inmortales. También para conseguir ese tipo de películas europeas aquí en México está muy difícil. Ajá. Y pues yo no estoy en contra de la piratería, pero lo tengo que admitir. Que es la única manera de conseguir esas películas. Aquí las conseguí en un mercado, aquí en Juárez, que es el Mercado La Piña, que es donde venden piratería al por mayor en cuestión de películas que llegan a estar antes de los todo. Estrenos. Y entre ellas, curiosamente, me encontré Inmortal, la película de Blueberry, y aunque no lo crean, Steamboy. Steam Boy. Oye, Steam no Boy. La he visto, ¿me la prestas? Claro que sí. De hecho, ya salió aquí en México. Steam Boy, pero no lo puedo decir. Por cierto, el doblaje está excelente. Eso es bueno. El doblaje está excelente. Qué bueno, qué bueno. Vive el doblaje mexicano, hay que apoyarlo. Yo no sé si estoy en contra de la piratería y lo que quieras, pero pues están muy caros los originales. No, y desgraciadamente para conseguirlos es... Es este para es, un, cine es europeo, muy complicado, es muy complicado, sí, muy complicado, así es que por favor, si nos contactan y tienen están en la voluntad de pasar, mándenos los links a los torrents también. Sí, casi caso también deberíamos de hablar después más adelante sobre los fansubs. Okay. Que es una especie de piratería, pero no tanto, porque es más bien no por el hecho de lucrar, sino no por el hecho de lucrar, sino por transmitir. Sí, no puede uno estar esperando a que una compañía tal X se le ocurra traer tal serie cuando ellos quieran, ¿no? Sí, bien, de hecho bien sabemos que pues también tienes que invertirle tiempo y dinero, pero las compañías te lo dicen de una manera de que tenemos que conseguir los derechos, tenemos que lograr que a la gente le guste, y en lo que hacemos la película, la doblamos, subtitulamos, pagamos la distribución. Y le censuramos para que sea para todo público. Puede llegar a las salas de cine y en DVD. A DVD Films. En ese caso quiere decir que, pues, de entre que sí y entre que no van a llegar. ¿No? Y cuando nosotros la querramos, la retiramos del mercado, la volvemos a poner o como sea. Ya me gustaría que, fíjate, me gustaría que alguien que trabaje en la industria de cine o cómic en otro lado que no sea México, nos explicara qué tan difícil es el que llegue un título. Eso ya sería más para una cuestión editorial, pero bueno. Estaría bueno tratarlo en otras. Por ejemplo, en la universidad de aquí del Paso, de Estados Unidos, yo pertenecía al club de anime de la universidad, y cada vez que tenían que mostrar alguna película o alguna serie de anime, tenían que pedir permiso, mandaban emails o llamaban, mandaban pidiendo permiso a las compañías para que los dejaran proyectar tal o cual película o tal o cual serie animada. Cosa que se me hacía un poco, no sé, demasiado buena gente. Pero bueno, correcto. No, pero lo hacían puntualmente. Y un saludo a Andy, que es el presidente. Gracias, Andy. Se aventaba. 36 horas sin dormir, Andy. Qué récord el trabajo, ¿no? Pero, bueno, en Estados Unidos las demandas... Cuando alguien demanda a alguien... Es el deporte nacional, las demandas en Estados Unidos. Sí, hasta te demandó un señor, hasta demandó porque se agarró unos chocolates y le hicieron daño. Y demandó a la compañía, sí. Hasta esos extremos puede llegar. No, hay un tipo que demandó a David Copperfield porque, según esto, David Copperfield le robó su magia. ¡Va! $120 millones. Ay, mal favor. Y así es, digo, cuando salió el videojuego de Dreamcast, uno que se llama Space Channel 5, si lo juegan, todos los diseños son así como cincuenteros, sesenteros, con música acá bien padre. Y contrataron en Estados Unidos a una chica por el nombre de Apollo Smile para que fuera, digamos, la vocera oficial de esos videojuegos. Y ella los demandó por robo de imagen, siendo que el videojuego tenía antes de que ella empezara su carrera. Me imagino que perdió la demanda, ¿no? Pues ya no supe, pero me imagino que sí también. Su música no era la gran cosa. Nomás que como si le daba ahí el gatazo, parecido a la a Ulala, que es la personaje principal del videojuego. Ahí la trajeron un rato. Y sale Michael Jackson. Ah, y sale Michael Jackson. Sale como Space Michael. Sale ahí. Space Michael. Empezó a violar polígonos, ¿no? Polígonos chiquitos, ¿verdad? Mini polígonos. Mini polígonos. Polígonos. Yeah. Hoy no hemos hablado nada de Moebius, o nomás lo hemos mencionado. Bueno, mencionamos como pero no falta mucho. O sea, no, Moebius es. Moebius tiene una larguísima carrera. Platícanos, bueno, por favor. Tenemos sus inicios, bueno, como yo lo conocí, con el sargento Blueberry, uh-huh. Bueno, el teniente Blueberry. De ahí pasar con Arshak, ahí su movida por los 70s. Y pues bueno, todas sus sagas espaciales y personajes extraños. Curiosamente, Moebius participó en 1989 en la filmación como diseñador de la película del Little Nemo. Mm. No me acuerdo qué compañía en Estados Unidos. Como dato curioso, para que vean que Moebius ya participó en animaciones. Yo creía, fíjate, cuando vi la película de Disney de Tron, yo creía que él había participado en el diseño, cosa que no es cierto. No, pero de que se basaron en Moebius para hacer Tron es... bastante obvio. Y ¿y qué me dices de Dunas? Él tuvo algo que ver en Dunas, ¿no? No, el Dunas no, creo que no hizo, no, la verdad no fue en Dunas, fue Jodorowsky el que iba a dirigir Dunas. Ah, es verdad, sí. Y por eso contrató hasta G.G.R., el creador de Aliens. De Aliens, sí. Pero a la hora los estudios mandaron la fregada a Jodorowsky y la película terminó siendo la David Lynch, y usando los diseños de G.G.R., pero claro, no le pagaron nada a él. No. Comenzó sacando el proyecto. Muy bien, gracias. Bravo. Bravo. Pero no sabía eso que G.G.R. hizo. Es un detalle. Ah, lo que se ponía en las narices sin ahora, o sea, toda la estética, toda lo que me recuerda tal de la película. De la película, o sea, los escenarios, los gusanos, los trajes, todas esas cosas tan raras. Sí, bueno. Se ven. Oye, otra cosa, ¿qué les pareció la película de Blueberry? A mí me gustó, fíjate. Yo no la he visto. Es un western, pero con unas apologías muy extrasensoriales. Oye, una cosa, estaba demasiado viajada. Está muy viajada. Se me hizo demasiado viajada para viajada. La esencia de Blueberry. ¿Cuándo salió esa película? Salió, creo que el año pasado. Apenas hace, pues sí, hace como un año, por la verdad, porque estuvo... Pero no tuvo distribución alguna, ¿verdad? No, en España nada más, en Europa, pero a México llegó por versión pirata. O sea, no llegó ni original. El lenguaje que está Blueberry es en francés, creo. Uh-huh. El lenguaje original y pues... trata sobre, bueno, los indios navajo, y trata sobre un western americano, obviamente, pero... Y traen, pues, por ejemplo, esta actriz norteamericana, ¿cómo se llama? Juliette Lewis, en un papel importante. Y pues sí, la verdad es que tienen que verlo porque está muy viajada. Sí, cuando gusten. Este blogger se la pasa alucinando, le mete mucho el peyote, no sé qué, y la pasa viajando en otros... con los indios navajo. Ándale, en otros niveles de conciencia y por allá. Graciando. O sea, como Carlos Castañeda y sus viajes así peyotescos. Es. A mí me gustaba mucho de Moebius, mi primera experiencia fuerte con Moebius fue en el Artite Garage, que lo publicó Marvel Comics. El garage hermético con su debut del Fatal Mayor Fatal. Y su estilo de dibujo, cuando yo era niño yo tenía pesadillas al estilo de Moebius. Qué pesadillas. Entonces empiezo a ver los cómics de Moebius y digo, entrando a las pesadillas de infancia. Me identifiqué con Moebius. Aquí tengo su libro del arte de Moebius, que me gusta mucho la portada que hizo para el disco de este cuate. De Jimi Hendrix, donde está comiendo. Y está acá comiendo cosas muy extrañas, totalmente supraconsciente acá, surrealista. Ahorita lo encuentro. Bien las primeras, creo. No sé, bueno, digan algo. Definitivamente, aquí están los diseños de Little Nemo, son excelentes. Bueno, definitivamente, Moebius era un artista muy adelantado a su época, demasiado. Siempre está siglos adelante. Bueno, no, sigan hablando porque de todos modos acá nuestros. Acá, la está buscando. Nuestros escuchas no pueden. Bueno, pues quisiera hablarles un poco. Ah, bueno, vamos a escuchar un ringtone que está de moda, pues lo pueden bajar en Ideas Tercer. Ideadorame. Ideadorame.com. Okay. A ver, ponlo. Sí. Así es, para que su celular se escuche. Si quieren tener al Dorame en su celular, llame al 388. Pues lo traes. Si no están contentos con sus ringtones, hagan el gran favor de escuchar este ringtone. De llamada de celular. De parte de nuestro amigo Adrián Dorame. Su celular no tiene. Su celular no tiene sabor. Hay que oírlo de nuevo. Sí. Gracias, Adrián, gracias por darnos esos momentos de solar esparcimiento. Pero usted que está esperando esa llamada de confirmación de embarazo o de divorcio o lo que sea, pues está ahí. Qué mejor que extreme. Extreme. Por cierto, es más, cuando usted está en misa a la mitad de la oración, yo, pecador, me siento arrepentido. Extreme, llamada extreme. Oye, por cierto, dama, ¿qué tienes al...? Hoy andábamos en una conocida tienda de venta al mayoreo y vimos unas botanas, unas frituras llamadas Extreme. Sí, es cierto. Hay unos Doritos Extreme. Hay que decirles a esos Hay que demandarlos. México se ha convertido en un nuevo país con más demandas. Oye, y si de una vez te avientas un extreme aquí para que el que quiera extraerlo del MP3. A ver, oye, pero hay que empezar con algo acá bonito, una improvisación, ¿no? Bueno, va Jesús caminando, okay. Bueno, Chuy va caminando por la calle y desgraciadamente su celular tiene un tono muy feo. Dice, ¿qué voy a hacer si no tengo dinero para subir un nuevo tono a mi celular? ¿Qué haré? ¿Qué podré hacer? ¿Quién me podrá auxiliar con un nuevo ringtone? Ah, en idea Changoleón. Voy a entrar a idea Changoleón. Al 3, 11, no. Oh. Al 6969. 6969. Vamos a ver, ¿qué significa esto de mensaje extreme? Vamos a bajarlo. No voy a oírlo hasta que lo... Hasta que alguien me llame y lo baje. Vamos a ver qué tal está. Así es que, cling, cling, cling, cling. Ya está bajado. Oh, bueno, me iré. Tengo que ir a la iglesia. Y, oh, sí, yo, Ave pecador. María. Yo, pecador. El anime es malo. Me culpo de leer cómics europeos. Atrofia mi mente. Me según demasiado. El padrecito Venancio. Extreme, no, no. Extreme, llamada Extreme. Están recibiendo la llamada Extreme. Contesta, Emma, porque es Extreme. Voy a contestar. Oh, Dios santo. El cómic, oh, Adrián, un mensaje Extreme me ha abierto los ojos. Ahorita mismo voy a comprar todos los de Moebius. Este fue un problema. Bueno, pero no solamente es un ringtone, también puedes ponerlo como tu alarma, porque el celular lo puedes poner alarma, ¿no? Entonces, Extreme, Extreme, despierta, Extreme, es una despertada, Extreme, tarde la escuela. Vas a llegar extremadamente tarde, Extreme. Okay. Así entonces, así es que recuerde, tonos Changoleón, como frutas y verduras. Claro que sí, nuestro mensaje tan bonito. Aquí mismo autorizamos bajo la licencia Creative Commons de que pueden utilizar este ringtone Extreme donde quieran. Así es que donde quieran y donde les dé su gana. Aquí nosotros no cobramos, no somos como en el, los de ya veo. Bueno, aquí antes de eso, porque aquí hay un programa muy estúpido en México que se llama Vida TV, que lo ponen al mediodía para la gente que no tiene nada que hacer, y entre más ridículo se va la gente o haga más ridículo y digan cosas más ridículas, mejor. Así es que ahí tienen unos promocionales para ganar dinero o camionetas. Así es que hay una chava que no sé si siga saliendo ahorita, pero siempre hablaba como cubana y decía yo muy yo, que eso la verdad soy muy estúpido. Para que solar no suene como gay, o sea, así. ¡Qué gay se oye! ¡Ay, me están llamando! ¡Ahí voy! ¿Qué mejor que? ¡Tonio ya hoy! ¡Tonio! ¡No quiero ya hoy! Bueno, vamos sobre el minuto 57 y... ¡Relleno! Así que, ¿qué tal si dejamos el tema del cómic europeo? Porque es muy extenso. Oye, pero vamos a tener conclusiones, ¿no? ¿Qué opinamos de conclusiones del cómic europeo? Está muy chido. Bueno, es muy agradable, sí, cierto, es diferente. Totalmente diferente y tienen una imagen. Sí, yo creo que es lo más maduro en cómics que hay. Yo lo pondría en primer lugar antes de que el género de los superhéroes y más allá del manga todavía. Bien, bien. Igual, sí. Yo opino, apenas estoy empezando con esto de cómics europeos. De hecho, mandé a pedir unos cómics europeos de España muy buenos. Esperemos que con el tiempo vaya aprendiendo más acá con el sensei Gabriel, con el sensei Search. Aquí la biblioteca. A aprender más, porque la verdad es un arte genial y esperemos que con el tiempo ya aprenda. Pues está excelente. Bueno, Manuel. Pues que sobre todo para los que quieren ver ya lo que no son los superhéroes, los que estén cansados de lo mismo, pan con lo mismo, muy recomendado el cómic europeo, que el arte es fenomenal, ¿eh? Algo más para el cerebro. Así es. Claro que sí. Y para tu cultura, y aprendes algo, porque siempre es basado en algo real. Más intelectual. O palpable, exactamente, más intelectual. Aun cuando es fantasioso, se apega más a la realidad que muchos cómics de superhéroes. Un más profundo, más... Así es. Extreme, Extreme, Comics Extreme. Bájelo. Podcast Extreme. ¿Alguna noticia sobre la Confront 2005? Pues ya, sigue. Tenemos encima la convención el 7 y 8. 7 y 8 de octubre. Para todos los que nos escuchan en la ciudad, todavía está abierto. Ya al parecer, el próximo sábado se va a decidir cuál va a ser el póster oficial que se va a utilizar para anunciar la Confront, para, sí, también a los... para que participen, por favor, manden sus sus propuestas, se las lleven a la tienda VIP, que está en Plaza de las Américas. A los que gusten, para todo público. Aquí los que gusten pueden informarse a la página de Changoleón, a la página de changoleon@gmail.com para que nos contacten y nosotros damos información de si quieren participar en esta Confront número. ¿Algún teléfono con donde te puedan contactar? Claro que sí, es el... con Lada es 656 aquí en México, 629-9816, preguntando por Jesús Astorga, un servidor, o Cuauhtémoc Guerrero, mi compañero de trabajo. Yo estoy preocupado porque ya falta prácticamente menos de un mes y no he visto mucha acción. Desgraciadamente los de Ichiku no nos han dado el apoyo, pero bueno, desgraciadamente bien, bueno, sí. Ya eso lo hacemos aparte y vamos a tener que echarle todas las ganas. Como yo se los advertí, no se metan con el gobierno, pero ahí van. No, desgraciadamente... El lugar sí está confirmado, es el mismo. En el Parque Central, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y no lo voy a decir como el primer toque que hice en Ciudad Juárez, México. No, Ciudad Juárez, Estado Chihuahua, México. México. Muy bien. Entrada gratis. Entrada gratis. Entrada gratis. Bueno, algo tenía, algo bueno tenía que salir. Concurso de colegialas de Dorame. También. Sí, sí, sí. Vamos a tener concurso de... pasarela de colegialas. Dorame va a ser el juez de línea, él va a dar su voto. Ajá. ¿Qué vas a...? Va a ser la colegiala Idol. Ah, muy bien, muy bien. Ah, colegiala. Pero ya le fuiste a promover las preparatorias de la ciudad. Exactamente. Eso es lo que te falta. El gran premio es un extreme. Bueno, yo voy y tomo fotos desde los arbustos, pero sí me voy a promover. Oye, a ver si vamos al Elite Way School. Ahí salen muchas candidatas. Ah, genial. Yo te recomendaría que te des una vuelta al centro de la ciudad como eso de las 2 de la tarde. Muy bien, es cierto. Y te mueres de tanta colegiala que ves ahí. Perdóname, ¿qué vas a calificar en este concurso? Sí, de todo. Color de panties, no sé. No, ¿qué fue? El color de los ojos, la mirada, el cabello. Extreme. Tu personalidad. Personalidad extreme. Sarcasmo extreme. Que saque dieces. Dieces extreme. No, bueno, no se crean. Bueno, pues continuamos con este tema del cómic europeo, que es muy extenso, para otra ocasión. Bueno, y como en esta ocasión se me felicitó a mi tocayo, porque lo cumplí antes de semana, se me hace que la próxima semana felicitarme a mí. No, sí, mira, no ya solo son eso, son las 12:01, o sea, quiere decir que ¿ya? El Dorame es ya ahora... Ya cumplí años. Ya tengo 17. Bueno, señores, pues vamos a despedirnos sobre una hora con 2 minutos, con las mañanitas a Adrián Dorame. Señores, nos vemos la próxima semana. Rey David, a los muchachos que me cambie la voz, que me cambie la voz ya. Ya quiero hablar como adulto. Despierta, Adrián, despierta. No llore, no llore, no chille, mijo. Ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, el gente y ya se metió. ¡Bravo! Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Bye. Bye. Extreme.